El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. En la vida hay amores que nunca pueden olvidarse. Acariciarle la mejilla muy despacio, con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Y escuchar su risa incrédula. Llevarla a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Llanto de luna, en la noche sin besos, de mi decepción. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, un saludo cordial desde los micrófonos de Radio de Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bueno, aquí vamos, con música, perdón, con música, como siempre. Todo en la vida es nostalgias y recuerdos, recuerdos del ayer, tristezas del pasado, añora el corazón, los minutos vividos y aún hasta el perdido todo lo que pasó, aquello que vivimos, más tarde solo son nostálgicos recuerdos, no logran disipar la bruma del olvido. Esa ilusión, la inmensa ilusión de algo que se ha querido. Pasa el tiempo fugaz y los años se van, dejando en nuestras almas una indeleble huella y el recuerdo tenaz de. Hoy solo es añoranza de esas dulces horas que no volverán. Todo lo que pasó, aquello que vivimos, más tarde solo son nostálgicos recuerdos, no logran disipar la bruma del olvido, la inmensa ilusión, la inmensa ilusión de algo que se ha querido. Pasa el tiempo fugaz y los años se van, dejando en nuestras almas una indeleble huella. Solo es añoranza de esas dulces horas que no volverán. Y bueno, pues no es un bolero con lo que hemos comenzado el día de hoy el programa. Es un pasillo. La letra compuesta por Betty Rivadeneira, música compuesta por Pepe Uvilla, que está aquí junto a su compañera de vida, me refiero a Carmen Grijalva, que es la voz que hemos escuchado. Así que bienvenidos a los hijos del bolero y en este caso los hijos de lo nacional, diría yo. Para nosotros es un placer estar aquí, para poder conversar y bueno, charlar de algunas cositas que... Estamos aquí reunidos. Claro, claro. Y sobre todo, a mí me gusta hablar con la gente que hace cosas aquí en el país, ¿no? Uh-huh. ¿Tú eres guayaquileña? Guayaquileña de nacimiento, digamos quiteña de corazón. De corazón. Sí, sí. No es al revés. No. No. Aunque yo amo mucho mi tierra, Guayaquil, la amo mucho. Ya. Pero ya vivo acá desde los 12 años. Y tiene algo de ambateña también. Uy, Dios mío. No, no tengo nada. Bueno, mi padre fue ambateño, mi madre fue esmeraldeña. Mira tú que mezcla. Mira tú. Y acá, guayaquileña. Bueno, y estás con el compañero Pepe Uvilla, que, bueno, es un músico estupendo, chileno, de nacionalizado Ecuador, por supuesto. Sí, ya. Vive como montones de años aquí, no lo vamos a decir, ¿no? 41. Madre mía. Ya es un ecuatoriano. Ya lo dijo, y sin anestesia. Ya es ecuatoriano. Cosas que me matan. Sí. Pero bueno. Pensarlo. Lo interesante en esto que les vamos a hacer oír hoy, por lo menos la primera parte del programa, es el nuevo disco que va a salir ya con la voz de Carmen y composiciones de ella y también de Pepe, ¿verdad? Sí, claro. Y por eso estamos así, que vamos a hablar. ¿Cómo se llama este disco? Ya, este CD se llama Un aporte a la música nacional. Uh-huh. Son 10 temas inéditos, de los cuales hay dos míos, de autoría mía, y pues Pepe es el compositor y el director y el que maneja los arreglos y todo. Toda la dirección es de y el que graba. De Pepe. Y el que graba es mi hijo, que es el que maneja los controles en el estudio 12 Sentimientos Producciones. Ya. Y él es el que maneja todo lo que es relacionado a la masterización y todo lo. Está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Está muy bien. Sí, él lo hizo. Yo a ti te conocía, Carmen, cantando jazz y cantando otros géneros. Y esto de la música nacional para mí fue un poco sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta sorpresa? Porque no te había oído realmente ecuatoriana. Bueno, la verdad es que empezamos con un festival, bueno, era un concurso que había del Banco Central, no sé si recuerdes, hace algunos años atrás se hacía eso, ¿no? En la época de ahora como que ya eso se ha perdido un poco acá en el Ecuador, ¿no? Sí, como que no hay una política. Exacto. Cultural. Entonces, en ese tiempo ya... Justamente con estas dos canciones, la que acabas de oír y una que se llama Tiempo, que la vamos a oír más adelante, posteriormente, esas dos canciones justamente fueron seleccionadas para ese concurso del Banco Central. Y quedó pues la de Raulito, la que se llama Tiempo, y con esa canción yo participé en el Banco Central. No quedé nada, pero quedé finalista en interpretación, la canción no quedó. Vale, el Tiempo está en este disco. Sí, claro, ya, ahí luego está. Luego lo vamos a escuchar entonces. Dime una cosa, también antes me comentaban algo, fueron a Viña del Mar. Fuimos a Viña del Mar. ¿En el festival? Sí, en febrero fuimos, todavía no se acaba el año, todavía no. Entonces sí, estuvimos ahí representando el Ecuador, para nosotros fue maravilloso. La experiencia que sacamos, un gran aprendizaje con eso. Hicimos muchos amigos y muchos contactos. Pero sobre todo dejamos al país en alto con una canción de una región de nuestro Ecuador, ¿no? Que es el Valle del Chota. Bonito. Que era una bomba. Una bomba del Chota. Uh-huh. Y más luego la vamos a escuchar, ¿eh? Claro, Bailando Bombas. Bailando Bombas se llama. Sí. Todas estas canciones, a ver, ¿qué géneros tienes aquí? Digamos, ¿tienes pasillo en Tengo, este disco? Lo que más hay es pasillo, realmente. Yeah. Hay una bomba, hay un yarabí y hay un pasacalle, que es de Pepe. Completamente. Pasacalle se llama Sierra, Costa, Oriente y Sol. Está yo bonito. Quise incluir a todas de las regiones. De las cuatro del Ecuador. Regiones. Ya, exactamente. Ya. Lo vamos a oír luego. Ya, bueno, díganme ahorita qué ponemos. ¿Quieres alegrarte un poquito, Lourdes? Lo que quieras. Vamos. Y sobre todo los oyentes, ya. Los alegramos. ¿Sabes qué? Pongamos la bomba primero a la que fue a Viña del Mar. Sí, Bailando track, Bomba. Bailando Bomba. Ahí lo tienes escrito. ¿Qué número es el track? El número 5, por favor. Número 5. Bailando Bomba y nos ponemos un poquito alegres aquí en el estudio. Eso. calle del Chota. Se goza en todo lado. Se baila de frente, se baila de lado. Con la botella de puro. Se baila de frente, se baila de lado. Con la botella de puro. Se baila de frente. Realmente alegre, contagiosa, tiene sí. un ritmo así que está bien sí, hecho, sí, bien sí. puesto. Sí, está bien rico. Me gustó, gustó realmente. Ahora, dime una cosa, ¿este disco cuándo lo piensan sacar? Ya está casi calientito para salir. ¿Ya? Que te lo diga, Pepe. ¿Cómo? ¿Ya? Yo te lo digo. Bueno, yo soy un poquito el encargado del asunto comercial, digamos, ya, ¿no? Ya. Tú sabes lo que lleva, el hombre, trabajo que lleva un CD, mandar a hacer. Carato. Primero la mezcla, masterización a cargo de mi hijo, José Uvilla, y si es un trabajito más o menos. Y a veces te quedas mal también, porque ya le mandamos todo a un diseñador. Bueno, un amigo que se llama Leo Paz nos hizo la carátula. Hay que hacerle también pero mención. Ahora estamos haciendo la parte de atrás y adentro, ya, que va en una bandeja. Ya. Es un disco de exportación. Vale. Para mí es un CD de exportación. Ya, qué bien, te lo vamos a hacer llegar. Claro que y, sí, encantada. Y para todo el público que esté atento. Y vamos a sacar en el Facebook también para que le vean la carátula y todo. Y ya la próxima semana creo que ya está. Uh-huh. El CD se llama Un aporte a la música nacional. O sea, digamos que esto será como para lanzarlo, para sacarlo como en enero. No, ahora antes de Navidad. Antes de Navidad. Sí, la próxima semana. Ya. Vamos a hacer un lanzamiento después ¿dónde? En enero. Sí, después pero ya bien organizado, claro. Ya. Bueno, eso ya lo diremos. Estás entonces invitada también. Claro, yo pero encantada, lógico. Imagínate. Lourdes tú. Mendoza, imagínate. Imagínate. Tiene que imagínate. Estar en primera fila, mi en primera, tú en primera fila, como yo quisiera. Ah, sí. A primera fila de... Oye, de... me gusta cómo suena mi voz aquí en la radio. Oye, tú ya puedes quedarte. Suena varonil. Suena más o menos, sí. Oye, bueno, pues dime una cosa. ¿Presentas también? ¿Te vas a cantar alguna vez en Guayaquil? Sí, ¿o sí. solo aquí en Quito? Bueno, mira, realmente nosotros hacemos show privados. Yeah. No estoy mucho en la farándula cantando desde miércoles a domingo, no, miércoles bueno. a sábado. Sí. Nosotros hacemos show privado. La gente ya nos conoce y nos llama y nos contrata. Vale. Ya. Para hoteles, para bancos, productos que lanzan. Bodas. Bodas. Ya. Bueno, estamos en todas nosotros, ¿no? Ya. Pero sí, me encanta Guayaquil. Me encanta Guayaquil para ir a cantar ahí. La voz como que sale más... más mira, porque no es la altura, es ¿no? verdad. Estamos en la altura, no te falta mucho el aire, sale muy linda la voz. Pues así sí, es la cosa, así, ¿no? Pero bueno, aquí está Dante haciendo de fotógrafo, nuestro compañero técnico de sonido. Músico también, me contaron. Esta canción que yo escuché en el Facebook, que me gustó mucho y que por eso, bueno, enseguida me puse en contacto con ustedes, que se llama Empezar de nuevo. Empezar de nuevo. ¿Cómo lo oyes? Muy lindo. Preciosa, una letra, pero una poesía. Realmente sí, es una poesía. Y la música. De nuestro amigo argentino, Ricardo Trenowski. Ajá. Una letra que le entregó a Pepe, le dijo, toma la letra y hazme tú mira canción. Lo que haces. Entonces Pepe dijo, hazme hagamos un... pasillo. Sí, a un pasillazo. ¿Y cómo sonaba a pasillo antes de componer? No, entonces, no. Me refiero que cuando tenía la letra, él ya lo visualizó. Claro, yo lo visualizó. Ah, pues sí, exacto. Porque como ya iba, nosotros eso ya es. Íbamos a hacer la cuestión del CD, pensamos ya en hacer, ya pues ya era hora de hacer música ecuatoriana. Bueno, caramba. Este CD lo venimos trabajando ya más de un año y medio. Ya. Oye, no ¿han tenido auspicio, alguna ayuda o solitos ustedes para esto? Una pequeña ayuda, puedo hablar yo sobre eso, del Ministerio de Cultura. Sí. Ah, bueno, la administración anterior. Anterior a la que estuvo. A ver, ahora, antes de Paco, del inefable Paco Velasco. Sí. Cuando estuvo Paco. Me reolvidé el nombre. Cuando estaba Paco. Sí. Ah, les ayudó en eso. Sí. No, con Paco nunca. No. Yo creo que a ningún artista le ayuda. Yo, por lo menos a mí tampoco. No, con Paco nunca hablamos. La Carmen tiró la toalla. Carmen tiró la toalla y le dije, no, aguántate, hay que seguir. Tú sabes cómo es esto. Sí. De pedir auspicio y que te ayude. Fuerte. Para Viña del Mar, no, nadie. Bueno, ahorita ya bueno, pasó. No quiero hablar de eso. Pero bueno. Sabes que Carmen, sí hay que decirlo, porque a mí me parece que no tenemos una política cultural de Estado. No hay. Y el Ministerio de Cultura, pues no sé, ahorita si haya habido algún cambio con este señor. ¿Sabes qué? Es mucho problema para hacer un auspicio, para buscar los artistas. Para buscar esto del fondo fonográfico, es tanto problema. En vez de ayudar a hacer las cosas más fáciles, tropiezo. Claro, te la complican. Mucho problema. Y ¿sabes qué? Yo es que no me veo como artistas cuando uno le dan esos formularios y vainas. ¿Cómo diablos llenas eso? Tú no sabes cuántas veces tenebroso. Tuvimos que ir, regresar, ir. Es que se les olvidó esto. Es que se les olvidó. Está mal este papel. Aparte tiene de que eso, volver. Sí, tienen que una ser una burocracia de y organización, porque tienen que organizarse, lo ¿sabes que siempre qué digo pasa? Yo creo yo que no hay respeto al artista. Eso más que nada. Sí, y me parece vergonzoso realmente. En cuanto al CD, como te digo, nos costó demasiado y yo soy más un poco más paciente que Carmen. Tengo más paciencia. No claro, está soy más como yo. Entonces seguí hasta que me dijeron, "Bueno, ya." Y sí. No fue mucho tampoco, no voy a nombrar cifras ni nada, pero mejor, nos sirvió mejor. Bastante. Y el logotipo va a aparecer en el CD. Sí. Bueno, hay que agradecer también que sí hubo la ayuda, sea lo que sea. Si ¿con sea, qué administración? ¿Con esta de ahorita? Con la anterior. Anterior a Paco. Con la Erika Silva. Okay. Anterior a Paco. Sí, estuvo la Erika Silva. Estaba la Erika. Después creo que también la Erika se fue y que otro. Bueno, sí, tú sabes. No asuntan con ministros. Ninguno le da en el clavo. Cuando uno tiene que hablar, quiero hablar con el cabecilla, no. Ministro Borja, que está ahora es amigo de nosotros, porque es el único que nos visitó y nos felicitó en Viña del Mar. Y fue era el embajador de consular. Con él vamos a ver Lourdes y nos vamos juntos. Vamos. Sí. Uy, yo encantada. Vamos a llevar un proyecto. Mira tú, lo Francisco Borja. Sí. Muy bien. Bueno, a Dani le vamos a pedir que nos ponga ¿qué pasillo traje? Yo le escuché en el Facebook. Yo detesto el Facebook, pero veo que no hay más remedio que poner alguna cosa ahí. Empezar de nuevo. Está sonando. Hay que empezar de track 1. Pero empezar bien. ¿Ya? Hay que empezar bien. Esta es letra del argentino que dijiste, Ricardo Trenowski. Y la música de Pepe Uría. Exacto. A ver si está. Empezar de nuevo, olvidando todo, queda mostrarse desnudo de cualquier recuerdo, sin pensar siquiera que existe un pasado, sepultando un tiempo que tuvo mañana. Empezar de nuevo, postergando sueños, inventar de pronto otro mundo nuevo, ocupar espacios vacíos de afectos, sabiendo que nunca serán como aquellos. Pero hay una fuerza que nace del alma y que nos impulsa a empezar de nuevo. Descubrir la esencia de las cosas simples que nos da la vida en cada momento. Empezar de nuevo, postergando sueños, inventar de pronto otro mundo nuevo, ocupar espacios vacíos de afectos, sabiendo que nunca serán como aquellos. Pero hay una fuerza que nace del alma y que nos impulsa a empezar de nuevo. Descubrir la esencia de las cosas simples que nos da la vida en cada momento. Que nos da la vida y empezar de nuevo. Lindo, lindo, me gusta cómo está. La segunda que le haces también es estupenda, Pepe. Gracias. Está estupenda la, la canción. Gracias. Bueno, yo creo que sí que va a gustar. ¿Cuántas canciones tiene la? Diez. Bien, ¿no? Sí, ¿para bien, qué más? Que a veces ¿para, que les, no, para, con... ¿para que solo utilicen dos o tres? No, tanto no, tampoco no a veces. Pasa que a veces es difícil hacer 13 y 14. Sí, hay que no, 10 nomás, 10 nomás. 10, pero está muy bien, sí, está muy bien. Esta canción que me hablaron hace un momento, Sentimiento Indígena, sí, es un yarabí, ¿no es cierto? Música y letra de Carmen. Sí. Carmen Grijalva. Y la música de Pepe. Y, composición. Bueno, te ayudó a redondear la música. O sea, la enriqueció. La enriqueció. La composición. Exacto. Claro, parece que te quiere, ¿no? Y arreglos. ¿Ah? Parece que te quiere. Yo sí, le quiero mucho, pero no, sí, nos si damos nos de trompadas también. Ya son como casi 30 años. Sí, ya. Sí, sí. Bueno. Así que ya te das cuenta. Sí, pues bastante. Los instrumentos que están aquí. Me dijiste que está zampoña, moceño, sí, palo de lluvia. ¿Bombo legüero? Claro, lo que pasa es que en un pasillo a veces no hay. No, tampoco, no, hay... no. Acá sí está lo que vamos a escuchar. Digámoslo, el sentimiento, sí, digamos, los yarabí casi, ajá, no se utilizan muchos instrumentos, digamos, de viento. ¿Y este? Obviamente tiene guitarra, requinto, claro, pero sí, y bajo. De viento también, ¿ah? Pepe. Sí, guitarra, requinto, sí, sí, bajo, yeah, y aparte los instrumentos moceño y todo eso que... Sí. Con mucho, y otros efectos por ahí que vas a escuchar. Hay batería cariño, también, Rodolfo. Bueno, pues vamos a oír, y este es sí. experto en la batería claro, también. No, él tocó el bombo legüero. Bueno, vamos a escuchar, a ver si le decimos a Dani qué track es. De ¿Te puedo decir indígena? Algo? Que esta claro. canción tiene una historia. A ver, verás, cuenta. Vino una amiga de Estados Unidos, una gringa, iba a visitar a personas en el Chimborazo, yeah. amigas indígenas. Obras sociales, indígenas en el Chimborazo. Y le contaron yeah. historias muy tristes yeah. de abandono de los maridos y todo. Yeah. Y Carmen sacó la idea de ahí. Ya, yeah, muy bien. Sí, sí. Es cantando una... mis penas voy. Sí. Dice la canción. Yeah. Ella va a cantar ahí en el CD y yeah. va a conocer la letra. El track. ¿De qué se trata? El track. El uno. Track es el número dos. El track el dos, número amigo. Number two, please. Thank you. Cantando mis penas voy, llorando mi decepción, con gran dolor en mi alma por aquel indio que me dejó, con gran dolor. Si algo de ti quedó, con eso contenta estoy. A mí yo nunca lo olvido, así destroce mi corazón. A mí labrando la tierra estoy, cantando mis penas voy, con el sudor de mi frente le canto al indio que me dejó, con el sudor mi frente le canto al indio que me dejó. Ay, ay, ay, conmigo. Ay, indio. Soy indio malvado. Mi alma triste quedó, con el dolor en mi alma, pobre niño que me dejó. Ay, con esa angustia en mi pecho, por el niño que me engañó. Con esa angustia en mi pecho, por el niño que me engañó. Thank you.

Este era el Pasacalle compuesto por Pepe Uvilla. Tú decías que esto era un homenaje a sí, Ecuador. Al Ecuador. Y le quiero mucho a este país. 41 años. Me cuesta hablar. Soy sí, y además chileno, decir esos años, ¿no? Qué cosa. Y tú tienes una fijación con esos años. Años. Soy un poco mono también un para poco, hablar. Ya está de sí, todo. Sí, sí. Oye, bueno, pues amigos, este es el material que va a salir dentro de poco. Ya les avisaremos también por aquí, que ya sé que esto es un programa de boleros, y pero bueno, no me resistí y invité a Carmen y a Pepe para hablar de este nuevo trabajo. Antes les había dicho que cantaba boleros y también jazz. Así que para terminar esto, no sin antes agradecerles la visita, no, Carmen, muchas gracias, y Pepe. Gracias. Encantado. Saludos a todos los. Espero que nos inviten nuevamente. Pero hombre, hombre, ya, y las dos costeñas habladorísimas. Y por supuesto que les vamos a dejar con la voz de Carmen en este bolero de el mexicano Álvaro Carrillo, Un poco más. Así es. Esto es Los Hijos del Bolero. Los hijos del bolero. Llévate al menos mis cansados brazos. Al fin que ya te di mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien, tan deprisa y no gozas mi agonía? Si la noche se espera todo el día, espera tú Esto es Los Hijos del Bolero. Los Hijos del Bolero. Y después de haber escuchado a Carmen Grijalva en el bolero un poco más, pasamos a seguir oyendo boleros. Y nos vamos con María Luisa Landín, nacida en México, 9 de octubre de 1921. Murió también en México, un 20 de junio, ¿verdad?, de este año, del que vamos a terminar ya 2014, qué barbaridad. Una voz espectacular, estupenda, una voz, diría yo, cabaretera, de aquellas que se usaban en ese entonces. Vamos a escucharla en Amor Perdido. Vives dichoso sin mí, vive dichoso. Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di. Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío, ni yo para ti, ni tú para mí. Bye. fue un juego, no más en la cuesta yo puse y perdí. María Luisa Landín. Son la misma esencia, como les decía antes del cabaret, ese sitio de perdición creado o inventado por el cine mexicano, donde tenían lugar los melodramas más insólitos, sitios en donde se desbordaban las pasiones y donde las aventureras pecadoras, pervertidas, hacían gala de su erotismo, pero que a la vez mantenían incólumes su pureza y su virtud. Vamos a escucharle en Amor Ciego. Más de ti. que ayer allí, que estando yo a tu lado se acaba mi sufrir. Serás lo que tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te Canción del alma era esto con la voz de María Luisa Landín, que como les dije, pues murió en este año, ¿verdad?, en junio, a la edad de 92 años. Y bueno, les dejo como no puede ser de otra manera con la voz de esta mujer en un bolerazo realmente. Esto se llama Miseria, es de Miguel Ángel Valladares. Muchísimas gracias por su atención y hasta mañana. Caminé con los brazos abiertos por hallar un cariño, una sola amistad. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y tú qué me diste? Tan solo mentiras, cansancio, miseria. Miseria que llevo en la vida hace mucho tiempo, como una tragedia escondida en mi sufrimiento, mi caja de besos, limosna de todo, es lo que me han dado. Como a un ser malvado, como a un criminal. Miseria que llena de espanto, porque no me quieres. Miseria que es odio y llanto, porque sé quién eres. ¿Quién sabe hasta cuándo seguiré esperando? Cambie mi suerte o venga la muerte como bendición.